Contento, la verdad, este momento emotivo para mí, la verdad, y para toda la familia, todos los compañeros y compañeras militantes, la verdad, muy felices. Como decís vos, Daniel, faltan 20 días para empezar una gestión que seguramente nos va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero no solo a mí, sino a toda la ciudadanía de Santa Rosa. La situación de Santa Rosa amerita que todos estemos preocupados con lo que está pasando y ocupados, y que podamos poner manos a la obra. Así que a partir del 10 de diciembre nos haremos cargo de los destinos de la ciudad. Bien, hoy iba a tener el tratamiento de la creación de este ente municipal de obras sanitarias que había puesto ciertos reparos. En el mismo, ¿has podido hablar con el intendente? ¿Se va a avanzar? ¿Va a haber modificaciones? ¿Qué va a pasar? Lo he dicho, me parece una absoluta irresponsabilidad de parte de Leandro Altolaguirre, de la concejala Georgis, que están impulsando esto a 20 días de irse, a 15 días de la sesión preparatoria, de que se vayan estos concejales e ingresen los nuevos, sin factibilidad presupuestaria, pero además así la tuvieran, no la tiene, porque Luis Evangelista no ha hecho la factibilidad de esto, no saben cuánto va a costar. Pero así estuviera, nadie sabe qué va a pasar en este país después del 10 de diciembre, o en enero o en febrero, no hay una previsibilidad. Entonces, me parece una verdadera irresponsabilidad, además de estar tomando decisiones que perjudican al Poder Ejecutivo futuro. Leandro Altolaguirre había tomado el compromiso conmigo personal, lo tengo hasta por escrito, no, me parece que no es atinado lo que está haciendo ahora, de no avanzar con este tema si no había unanimidad. Nosotros le dijimos claramente, y se lo estoy diciendo hace varios días, de que es un tema que queremos abordar nosotros en la futura gestión, pero parece obstinado con querer avanzar sobre un tema que no sé qué otro interés hay atrás, digamos. Habrá que preguntarle a Altolaguirre. Yo creo que no corresponde. La sociedad de Santa Rosa la tiene que saber, puede afectar sensiblemente el presupuesto municipal del año que viene. Por un lado nos están diciendo que la municipalidad no tiene plata o fondos para hacer obras, no tiene plata para, no sabemos si vamos a poder pagar los sueldos, el aguinaldo, el aumento del 13%, el bono de fin de año, sí. No sabemos cómo nos vamos a hacer cargo, y por otro lado, entre gallo y medianoche están pretendiendo meter una movida de este tipo. ¿Qué ciudad te deja Altolaguirre? ¿Cómo? ¿Qué ciudad te deja Altolaguirre? Realmente una ciudad devastada, lo han planteado en la campaña. Más allá de su percepción, que es muy particular, es una ciudad que tiene 36% de pobres, que tiene asentamientos por primera vez en la historia de Santa Rosa, que tiene 11.000 indigentes, que tiene el sistema de infraestructura urbana destrozado, que no le dio una sola solución a los problemas sanitarios de Santa Rosa, que tiene infinidad de problemas estructurales en sus distintos ámbitos. Entonces, la verdad que estamos muy, muy complicada la realidad de Santa Rosa. Esto lo viven todos y lo ven todos los ciudadanos de Santa Rosa, y justamente por eso fue el mensaje de las urnas. Lo que debería hacer el intendente Altolaguirre es ser un poquito más autocrítico, un poquito más humilde y escuchar lo que la ciudadanía le demandó el 19 de mayo. Lucía, el intendente también, que te dejaba una ciudad como para que te puedas lucir. La verdad, como te decía, solo en la visión parcializada y obtusa de Leandro Altolaguirre puede decir una cosa semejante. Luciano, ¿has tenido reuniones con la empresa de transporte para tratar de solucionar el tema? ¿Has tenido algún encuentro con los directivos? No, todavía no nos juntamos con la empresa de transporte, bueno, porque no estoy en funciones, entonces no correspondía invadir este ámbitos que no corresponden, valga la redundancia, pero lo vamos a hacer en las primeras semanas seguramente de asumir, sobre todo porque hay un compromiso de parte del Ejecutivo actual de pagar ese subsidio a la empresa de transporte hasta el 31 de diciembre. Así que vamos a tener que sentarnos con ellos a revisar el contrato y a ver cómo son las condiciones de ese contrato, entre otras cosas, y del subsidio también.